Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Paul Henry en Casablanca. La llegada de la Segunda Guerra Mundial, la mirada de Europa se desvió con esperanza y desesperación hacia la libertad de América. Lisboa se convirtió en el punto de embarque, pero no todo el mundo podía llegar a Lisboa directamente. Por lo tanto, los refugiados tomaron diferentes caminos, de París a Marsella. Cruzaron el Mediterráneo hacia Orán. Luego, por tren o por auto, o a pie, por el borde de África, a Casablanca con los franceses en Marruecos. Allí, los afortunados por dinero o por influencias, y con suerte, podían obtener visas de salida para Lisboa. Y desde Lisboa, al Nuevo Mundo. Pero los otros aguardaban en Casablanca. Aguardaban. Aguardaban. Aguardaban. A todos los oficiales, dos mensajeros alemanes que llevaban importantes documentos fueron muertos en un tren de Orán. El homicida y sus cómplices se dirigen posiblemente a Casablanca. Arresten a cualquier persona sospechosa y busquen los documentos robados. Es importante. ¡Deténganlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbale! Muéstreme sus papeles. Creo que no los he traído. Entonces tendrá que venir con nosotros. Aguarde, aguarde, espere. Creo que sí. Sí, aquí está. Los papeles expiraron hace dos semanas. ¡Oiga, deténgase! ¡Alto! ¡Alto! Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué está ocurriendo allí? Pues no lo sé. Perdón, señor, ¿es que no lo ha escuchado? Escuchamos muy poco y entendemos aún menos. Dos mensajeros alemanes fueron muertos en el desierto, en el solitario desierto. Están haciendo una redada para arrestar refugiados liberales y, claro, mujeres bonitas para el señor Renault, el prefecto de policía. Infortunadamente con los refugiados, la basura de Europa ha llegado a Casablanca. Algunos han esperado años por una visa. Se lo advierto, señor. Cuídese. Esté en guardia. Esta ciudad está llena de buitres. Buitres por todas partes, por todas partes. Oh, se lo agradezco mucho. No tiene que agradecer, señor, señora. Oh. Adiós. Qué hombre tan divertido. ¿Camarero? Oh, qué distraído. ¿Qué ocurre? Olvidé la billetera en el hotel. Oh. Tal vez mañana sea nuestro turno. ¡Atención! ¡Ay, Hitler! ¡Ay, Hitler! Qué gusto verlo de nuevo, Mayor Strasser. Gracias, gracias. Le presentaré al Capitán Renault, prefecto de policía de Casablanca, el Mayor Strasser. En la Francia desocupada le da la bienvenida a Casablanca. Gracias, Capitán. Es un honor estar aquí. Mayor Strasser, mi ayudante, el Teniente Cassel. Capitán Torelli, un italiano a su servicio. Muy amable. Hagamos lo posible para que el señor se sienta en casa. No deben descuidar sus puestos ni pero su servicio. No me da órdenes. ¿Qué dice? Yo soy el ayudante de Heinz. El clima de Casablanca es bastante caluroso, Mayor. Los alemanes debemos estar acostumbrados a los climas de Rusia y del Sahara. Tal vez el clima aquí sea distinto. Así es, mi querido Mayor. ¿Qué me dice del homicidio de los mensajeros? ¿Qué pasó? He puesto varios hombres en el caso y arrestamos al doble de los sospechosos. Sabemos quién es el asesino. Qué bien, está bajo custodia. No, aún no. Esta noche irá con Rick. Todo el mundo va con él. He oído sobre ese lugar y también sobre el mismo señor Rick. El café de Rick. I've wandered around and finally found somebody who could make me feel true, could make me feel true, and even be glad just to be sad, thinking of the others I've seen. Might never be, might never be called, or try to be gone, but they wouldn't be. Oh, nobody else gave me a thrill, honey, with all your faults. I love you still, have to be you, wonderful you, had to be. Oh, my hair is curly, it had to be. Guardar, guardar y aguardar. Jamás saldré de aquí. Moriré en Casablanca. Pero, ¿no puede darme un poco más? Lo siento, madame, pero nadie quiere diamantes. Todo el mundo los vende. Los hay por todas partes. 2,400. De acuerdo. Los camiones y los hombres aguardan. Es el barco pesquero Santiago. Sale mañana a la 1. De aquí, del final de la Medina. Es un bote. Gracias, gracias. Lleve 15,000 francos en efectivo. Sí. Recuerde, en efectivo. Ojalá fuera arsénico. Salud. ¿Eh? Abre la puerta, s'il vous plaît. Esto es todo. Gracias, madame. Gracias, monsieur. Camarero. Madame. Dígale a Rick que sí bebe con nosotros. Madame, jamás bebe con los clientes. Jamás. Nunca lo he visto. ¿Por qué nunca bebe con los clientes? Tal vez si le dice que soy el administrador del segundo banco de Ámsterdam. ¿El segundo banco? No le interesará a Rick. El administrador del primer banco es el cocinero del café. Entiendo a qué se refiere. Y su padre es el Botones. Madame. Monsieur. Lo siento, es una habitación privada. ¿Habitación privada? ¿Qué crees? ¿Qué están jugando? No es un secreto. No puede prohibirme entrar. ¿Cuál es el problema? Este caballero... He estado en muchas casas de juego en todas partes. Y si quiere prohibirme que entre en un salón como este, comete un error. Disculpe, señor. Hola, Ugarte. Su dinero es bueno en el bar. ¿Qué? ¿Sabe quién soy? Sí, tiene suerte de poder ir al bar. Esto es vergonzoso. Le informaré a mis superiores. Por la forma en que le hablaste a ese banquero, podría pensar que lo has hecho así toda la vida. ¿Qué te hace pensar que no? Pues no sé. Cuando llegaste a Casablanca, pensé que tú... ¿Pensaste qué? ¿Qué querías que pensara? Rick... Es triste lo de los mensajeros alemanes, ¿verdad? Tuve mucha suerte. Ayer eran solo dos alemanes. Hoy están muertos y honrados. Eres una persona muy cínica, Rick. Disculpa que te lo diga. Te disculpo. Gracias. ¿Beberás una copa conmigo? No. Olvidé que no bebes con clientes. Deme otro, por favor. Sí, señor. Me desprecias, ¿verdad? Si pensara en ti, posiblemente lo haría. ¿Pero por qué? Oh, te molesta la clase de negocios que hago, ¿eh? Pero piensa en los pobres refugiados que se pudrirían aquí si yo no los ayudara. No es tan malo para hacer dinero. Les entrego sus visas de salida. Por un precio, Ugarte. Por un precio. Piensa en todos los que no pueden pagar el precio de Renault. Yo lo hago por la mitad. ¿Eso es ser parásito? No me importan los parásitos. Lo que me molesta es la explotación. Rick, después de esta noche terminaré con todo el negocio y me iré finalmente de Casablanca. ¿A quién sobornaste? ¿A Renault o a ti mismo? A mí mismo. Descubrí que soy más razonable. Escucha, Rick. ¿Sabes qué es esto? Algo que ni tú has visto jamás. Cartas de tránsito firmadas por el general Vegan. No pueden cancelarse, ni siquiera cuestionarse. Un momento. Esta noche las venderé por más dinero del que he imaginado en mi vida. Y luego, adiós, Casablanca. ¿Sabes, Rick? Tengo muchos amigos en Casablanca, pero solo porque me desprecias, eres el único en quien confío. ¿Me guardarás las cartas, por favor? ¿Cuánto tiempo? Oh, tal vez una hora, tal vez un poco más. No quiero que se queden aquí esta noche. No tengas miedo, solo guárdamelas. Gracias, sabía que podía confiar en ti. Camarero, espero a unas personas. Si llegan a buscarme, estaré por aquí. Sí, señor. Rick, espero que me aprecies más ahora. Si me disculpas, compartiré mi buena suerte con la ruleta. Un momento. Oí el rumor de que había dos mensajeros alemanes con cartas de tránsito. ¿Ah? Oh, también escuché el rumor. Pobres diablos. Tienes razón, Ugarte. Ahora sí te desprecio mucho más. Hey, you got trouble. How much trouble? Well, now, don't you frown. Just knuckle down and knock on wood. You're unhappy. How unhappy? Uh-oh, that won't do. When you are blue, just knock on wood. Who's unlucky? How unlucky? But your luck'll change if you'd arrange to knock on wood. Who's got nothing? How much nothing? Say nothing's not an awful lot, but knock on wood. Now who's happy? Very happy. Just how happy? Very happy. That's the way we're gonna stay, so knock on wood. Now who's lucky? We're all lucky. Just how lucky? Very lucky. Well, smile on then, and once again, let's knock on wood. Hola, Rick. Hola, Ferrari. ¿Qué tal el perico azul? Bien, pero quiero comprar tu café. No está en venta. ¿No escuchaste mi oferta? No está a la venta a ningún precio. ¿Cuánto quieres por Sam? No vendo ni compro humanos. Lástima, es el negocio principal de Casablanca. Los refugiados pueden ser una fortuna. Trabaja conmigo en el mercado negro. Tú atiende a tu negocio y yo atenderé el mío. Pregúntale a Sam, tal vez él quiera cambiar. Hagámoslo. Amigo mío, date cuenta de que en el mundo de hoy la soledad ya no es una política práctica. Sam Ferrari quiere que trabajes con él en el Perico Azul. A mí me gusta aquí. Te dará el doble de lo que te pago. Sí, pero ni siquiera puedo gastar el dinero que gano. Lo siento. Es el mejor licor, porque sabes que te amo. Cállate. Por ti lo que quieras, pues sabes... Sabes que te amo. Oh... Monsieur Rick, Monsieur Rick. Unos alemanes que estaban aquí me dieron este cheque. ¿Dónde estuviste anoche? Hace tanto que no recuerdo. ¿Te veré esta noche? Jamás hago planes por adelantado. Dame otra. Ya bebió demasiado, Sasha. No le hagas caso, Sasha. Llénalo. Yo te amo, pero él me paga. Rick, estoy cansada de ti. Llama un taxi. Sí, jefe. Vamos por tu abrigo. Quítame las manos encima. Has bebido demasiado. Vámonos. ¡Hey, taxi! ¿Quién crees que eres tratándome así? ¡Qué tonta fui al enamorarme de un hombre como tú! Vete con ella, Sasha, y llévala a casa. Sí, jefe. Vuelve de inmediato. Sí, jefe. Hola, Rick. Hola. Eres extravagante al echar a las mujeres así. Un día pueden hacer falta. Creo que ahora sí llamaré a Yvonne. Tal vez me acepte. Cuando se trata de mujeres, eres tan democrático. Te he dicho que Francia es de lo mejor. Sí, pero no se compara con Italia. Pero no conoces. Si tú no conoces Francia, no puedes saber nada de ninguna manera. Estás equivocado. Si se ponen de acuerdo, será una de las mayores victorias. El avión para Lisboa. ¿Te gustaría ir en él? ¿Qué hay en Lisboa? ¿El avión para América? Me he preguntado por qué no regresas a América. ¿Robaste fondos de la iglesia? ¿Fugiste con la esposa de un senador? Quisiera pensar que mataste a un hombre más romántico. Es la combinación de los tres. En nombre de Dios, ¿qué te trajo a Casablanca? Mi salud. Vine a Casablanca por el agua. ¿El agua? ¿Qué agua? Es el desierto. Me informaron mal. Discúlpeme, Sherrick. Un hombre ha ganado 20.000 francos. El cajero necesita dinero. Abriré la caja. Estoy muy molesto, monsieur. Olvídalo. Usted sabe que yo... Errores así pasan todo el tiempo. Gracias, pero lo lamento. Habrá muchas emociones esta noche. Haremos un arresto en tu café. ¿Otra vez? No es un ordinario, es un homicida. No pienses en advertirle, no debes hacerlo. No hay forma de que escape. Yo no me arriesgo por nadie. Una sabia política extranjera. Tú no tienes derecho a opinar, ni siquiera conoce la Torre Eiffel, pero ni en fotografía. Ya se hicieron unos arrestos más temprano, lo sabe. Yo también lo sé, pero hoy habrá otro. Son los clientes de siempre. Se entretienen bastante. Rick, vendrá un invitado importante esta noche. El mayor Strasser, del Tercer Reich. Él quiere estar aquí cuando hagamos el arresto. Una demostración de la eficiencia de mi administración. Entiendo. ¿Y qué hace Strasser aquí? Seguramente no vino hasta Casablanca a presenciar una demostración de tu eficiencia. Tal vez no. Aquí tienes. No volverá a pasar. Descuida. ¿Tienes algo en mente? ¿Por qué no lo dices? Eres muy observador. A decir verdad, quiero darte un consejo. ¿Sí? ¿Quieres brandy? Gracias. Rick, se venden muchas visas de salida en este café, pero sabemos que tú no las vendes. Por eso te permitimos que siga abierto. Creí que era porque te dejaba ganar en la ruleta. Oh, esa es otra razón. Hay un hombre en Casablanca en camino a América. Ofrecería una verdadera fortuna al que le diera una visa de salida. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Víctor Laszlo. Víctor Laszlo. Rick, es la primera vez que te veo tan sorprendido. Sí, ha tenido éxito en impresionar a medio mundo. Mi deber es evitar que impresione a la otra mitad. Rick, Laszlo no debe llegar a América. Se quedará en Casablanca. Me interesa saber cómo se las arreglará. ¿Para qué? Para escapar. Pero si te he dicho... Basta. Escapó de un campo de concentración y lo han perseguido por toda Europa. Es el final de la huida. 20.000 francos. ¿A que no es así? ¿Es una apuesta seria? Acabo de pagar 20. Quiero recuperarlos. Que sean 10.000. Solo soy un pobre y corrupto oficial. De acuerdo. Hecho. Aunque sea listo, necesitará una visa de salida o... más bien dos. ¿Por qué dos? Viaja con una señora. ¿Tomará una sola? Creo que no. He visto a la señora. Si no la dejó en Marsella, en Orán... seguro que no la dejará en Casablanca. Tal vez no es tan romántico como tú. Eso no importa. No habrá visa de salida para él. ¿Por qué tienes la impresión de que me interesa ayudar a Laszlo a escapar? Porque, querido Rick, sospecho que debajo de ese rostro cínico eres un incurable sentimental. Ríe si quieres, pero conozco tu historial. Déjame señalar solo dos puntos. En 1935, llevaste armas a Etiopía. En el 36, peleaste en España del lado leal. Me pagaron bien en ambas ocasiones. Los ganadores te hubieran pagado mucho mejor. Tal vez. Parece que estás decidido a que Laszlo se quede aquí. Tengo esas órdenes. Entiendo. Te ordenó la Gestapo. Querido Rick, subestimas la influencia de la Gestapo. No interfiero con ellos y no interfieren conmigo. En Casablanca soy el amo de mi destino. El mayor Strasser llegó. ¿Qué decías? Disculpa. Que al mayor Strasser le tenga una buena mesa, una cerca de las damas. Le daré una de las mejores. Como es alemán, la aceptará. Háganlo en silencio. Dos guardias en cada puerta. Sí, señor. Llegó la hora. Bien. Buenas noches, caballeros. Buenas noches, capitán. ¿Nos acompaña? Gracias. Es un placer recibirlo, mayor. Champaña y también caviar. Bien. Le recomiendo la viuda de Clicquot del 26, un buen vino francés. Gracias. Muy bien, señor. Un club interesante. En especial esta noche, mayor. Pronto verá el arresto del hombre que mató a sus mensajeros. Gracias, no esperaba menos, capitán. Monsieur Ugarte. Oh. El juego continúa. Sí. Por favor, acompáñenos. Claro que sí. Damas, caballeros. ¿Puedo cambiar mis fichas primero? Damas y caballeros, el juego continúa. Hagan sus apuestas. Damas y caballeros, hagan sus apuestas. El juego continúa. Cámbialas, por favor. Gracias. Damas y caballeros, ahora pidan que salga su número. Rojo o negro, ¿cuál será? Ayúdame. Jugarte, no puedes escapar. Por favor, ocúltame. ¡Haz algo! ¡Debes ayudarme! ¡Llévenselo! ¡Suéltenme! ¡Rick! ¡Rick! ¡Haz algo! Excelente, capitán. Cuando vengan por mí, Rick, espero que me ayudes. Yo no me arriesgo por nadie. Lamento que los hayan molestado, amigos, pero ya terminó. Todo está bien. Siéntense y diviértanse. Diviértanse. Toca algo, Sam. Sí, jefe. Rick, eres el mayor Heinrich Strasser del Tercer Reich. ¿Y qué tal, señor Rick? Encantado. ¿Ya conoces a Heinz del Tercer Reich? Por favor, acompáñanos. Nos sentimos honrados esta noche, Rick. El mayor Strasser es una de las razones por las que el Tercer Reich goza de la reputación que tiene hoy en día. Repite Tercer Reich como si hubiera otros. En lo personal, mayor, acepto lo que venga. ¿Le molesta que le haga algunas preguntas? Nada oficial, claro. No, haga los oficiales si quiere. ¿Cuál es su nacionalidad? Soy alcohólico. ¿Eso lo convierte en ciudadano del mundo? Nací en la ciudad de Nueva York, si eso le ayuda. Sé que vino aquí desde París cuando lo ocupamos los alemanes. Eso no es ningún secreto. ¿Es una de esas personas que no imaginan a los alemanes en su amado París? No es en verdad mi amado París. ¿Nos imagina en Londres? Cuando lleguen, pregúntenme. Oh, ¡qué diplomático! ¿Y qué hay de Nueva York? Hay ciertas secciones de Nueva York, mayor, que no le aconsejaría que tratara de invadir. ¿Y quién cree que ganará la guerra? No tengo la menor idea. Rick es completamente neutral en todo, y eso incluye a las mujeres. Pues no siempre ha sido tan neutral. Tenemos un archivo completo de usted. Richard Blaine, norteamericano, edad 37 años, no puede regresar a su país. La razón es obvia. Sabemos lo que Blaine hizo en París y también por qué salió de París. Descuide, no vamos a publicarlo. Tengo ojos color café. Disculpe mi curiosidad, Blaine, pero la verdad es que un enemigo del Reich ha venido a Casablanca e investigamos a las personas que pueden ser de ayuda para nosotros. Mi interés en si Víctor Laszlo se queda o se va es solo el de una apuesta. En este caso, no simpatiza con el zorro, ¿eh? No en particular. Entiendo el punto de vista del perro también. Víctor Laszlo publicó una sarta de mentiras en los diarios de Praga el día en que la ocupamos y aún después de eso, continuó imprimiendo artículos escandalosos en un sótano. Tenemos que admitir que es muy valiente. Admito que es muy listo. Se nos ha escapado tres veces y en París continuó con sus actividades. Intentaremos que eso no pase. Disculpen, caballeros. Su negocio es la política. El mío es este café. Buenas noches, Blaine. ¿Lo ve, mayor? No debe preocuparle, Rick. Tal vez. Sí, señor. Reservé una mesa. Víctor Laszlo. Sí, señor Laszlo. Por aquí. Dos cuantros, por favor. Sí, señor. No veo a nadie con la descripción de Huberto. Víctor, presiento que no debemos estar aquí. Si nos vamos ahora, llamaremos más la atención. Tal vez Huberto esté en otra parte del café. Disculpen, pero parecen una pareja que va camino a América. Sí. Podrá vender esta sortija allá. Debo venderla con grandes sacrificios. Gracias, no me interesa. Tal vez para la señora. La sortija es única. Sí, estoy muy interesado. Bien. ¿Cómo se llama? Virgin Obillo, para servirle. Víctor. Lo veré en unos minutos en el bar. No, no queremos comprar la sortija, pero gracias por mostrarla. Era una buena oferta, pero si eso decide. Lo siento, pero... Monsieur Laszlo, ¿verdad? Sí. Soy el capitán Renaud, prefecto de policía. Sí, ¿qué desea? Darle la bienvenida a Casablanca y desear una buena estancia. No siempre tenemos visitantes tan distinguidos. Gracias. Espero me disculpe, capitán. La administración francesa no siempre ha sido tan cordial. Le presento a Ilsa Lund. Me informaron que era la mujer más bella en Casablanca, pero su belleza sobrepasa lo imaginable. Es muy gentil. ¿Nos acompaña? Si vuelve a mente. No, Emil, una botella de lo mejor champaña y anótalo a mi cuenta. Sí, señor. Capitán, por favor. Monsieur, es un juego divertido. Lo anotan en mi cuenta y yo rompo la cuenta. Es muy conveniente. Capitán, el hombre que toca el piano, lo he visto en alguna otra parte. ¿A Sam? Sí. Vino de París con Rick. ¿Rick? ¿Quién es él? Mademoiselle es el dueño. Y Rick es... ¿Es qué? Mademoiselle es la clase de hombre que si yo fuera mujer y lo conociera, me enamoraría de él. Pero qué tonto. Le habla una bella mujer sobre otro hombre. Ah, disculpen. Mayor. Mademoiselle Lund y Monsieur Laszlo les presento al mayor Strasser. Encantado. Era un placer que estaba esperando. Discúlpeme que no pueda decir lo mismo. Mayor Strasser, soy checoslovaco. Era checoslovaco. Ahora es súbdito del Reich alemán. Jamás he aceptado ese privilegio. Y estoy en tierra francesa. Quiero discutir el asunto de por qué está presente en tierra francesa. No es el momento ni el lugar. Entonces será en otro momento y en otro lugar. Mañana a las 10 en la oficina del prefecto, con Mademoiselle. Capitán Renaud, estoy bajo su autoridad. ¿Ordena usted que vayamos a su oficina? Digamos que se lo ruego. Es una palabra más agradable. Muy bien. Mademoiselle. Mademoiselle. Una táctica de retirada muy eficaz, mayor. Esta vez sí quieren detenerme. Víctor, tengo miedo por ti. Hemos estado en lugares peligrosos antes. Sí. Debo enterarme de lo que sabe Virgil. Cuídate. Lo haré, descuida. Señor Berger, ¿la sortija puedo verla? Sí. Señor. Aperitivo de champaña. Lo reconocí por las fotografías del periódico, Monsieur Laszlo. En un campo de concentración se baja mucho de peso. Leí que lo mataron 5 veces en lugares diferentes. Como ve, fue un hecho cada vez. Me alegra haberlo encontrado. Busco a un hombre llamado Ugarte. Él va a ayudarme. Ugarte no puede ayudar a nadie, Monsieur. Lo arrestaron por homicidio. Lo arrestaron aquí esta noche. Entiendo. Pero aún estamos libres para luchar. Organizaron una junta oculta como las demás. Mañana en la noche será en un lugar secreto. Si quiere ir... ¿Quiere pedirle al pianista que venga, por favor? Enseguida, señorita. ¿Cómo va el negocio de las joyas? No muy bien. Me da mi cuenta, por favor. Lástima que llegó tarde, Monsieur Laszlo. Tuvimos muchas emociones, ¿verdad, Berger? Sí, disculpen, por favor. Mi cuenta. Sí, sí. No, dos aperitivos de champaña, por favor. Sí, señor. Hola, Sam. Señorita Ilsa, no esperaba verla otra vez. Hace mucho tiempo. Sí, señorita. Han pasado muchas cosas. Toca las viejas canciones, Sam. Sí, señorita. ¿Dónde está Rick? No lo sé. No lo he visto en toda la noche. ¿Cuándo volverá? Esta noche no. No vendrá. Se fue a casa. ¿Siempre se va tan temprano? Jamás. Bueno, tiene una chica en el Perico Azul. Va a verla todo el tiempo. Antes mentías mucho mejor, Sam. Déjelo en paz, señorita. Es mala suerte para él. Tócala una vez. Por los viejos tiempos. No sé a qué se refiere, señorita. Tócala, Sam. Toca. Al pasar el tiempo. No la recuerdo, señorita Ilsa. He olvidado esa canción. La recordaré para ti. Tari-da-di-da-di. Sam, te dije que no volvieras a tocarla. Ah, me preguntaba por Rick y aquí está. Mademoiselle, le presento. ¿Qué tal? Hola, Rick. Pero si ya se conoce, mademoiselle. Entonces, tal vez también... Él es Víctor Laszlo. ¿Cómo está? Encantado. Sabemos mucho sobre Rick en Casablanca. Y de Víctor Laszlo en todas partes. ¿Nos acompaña a tomar algo? Oh, no, Rick jamás. Claro que sí. Vaya, se ha roto un precedente. Emil. Es un café muy interesante, lo felicito. ¿Y yo a usted por...? ¿Por qué? Por su trabajo. Gracias, lo intento. Todos lo intentamos, usted tiene éxito. No puede entenderlo. Ella preguntaba por ti hace un momento en una forma que me hizo sentir celoso. No estaba segura de que era él. La última vez que nos vimos fue... En la Bella Aurora. Genial, no lo olvidaste. Ese fue el día que los alemanes entraron en París. Un día difícil de olvidar. Recuerdo cada detalle. Los alemanes vestían de gris, tú vestías de azul. Sí, he guardado ese vestido. Cuando se vayan los alemanes, me lo pondré. Rick, te estás volviendo un ser humano. Supongo que tenemos que agradecerse a los temas, mademoiselle. Siento ser el que lo diga, pero... Ya es tarde. Oh, sí, lo es. Hay un toque de queda en Casablanca. Tendría que castigarme como prefecto de policía por estar bebiendo estas horas. Espero estar alejado de usted. No lo crea. Su cuenta. Gracias. Es mi fiesta. Otro precedente roto. Esta ha sido una noche muy interesante. Le pediré un taxi, combustible racionado a esta hora. Volveremos. Cuando quieran. Despídeme de Sam, por favor. Lo haré. No hay nadie en el mundo que toque al pasar el tiempo como Sam. Hace tiempo que no la tocaba. Adiós. Adiós. Adiós. Ese sujeto Rick es muy extraño, eso dicen. No lo sé, aunque lo veía muy seguido en París. Mañana a las 10 en la prefectura. Allí estaremos. Adiós. Au revoir. Hasta mañana. Jefe. Jefe. ¿Sí? ¿No se va a la cama? Ahora no. ¿No planea irse a la cama pronto? No. ¿Jamás irá? No. Yo tampoco. Toma una copa. Yo no, jefe. Tómala. Jefe, vámonos de aquí. Ahora no. Espero una mujer. Por favor, jefe, vámonos. Ella no le da más que problemas. Volverá. Sé que volverá. Nos iremos en el auto a otra parte. Nos embriagaremos. Nos iremos a pescar y estaremos fuera hasta que ella... Vete a casa. No, señor. Me quedaré aquí. Atrapan a Ugarte y luego a ella. ¿Sí? Uno sale y la otra entra. Sam... Sí, jefe. Es diciembre de 1941 en Casablanca. ¿Qué fecha es en Nueva York? Mi reloj se detuvo. Deben dormir en Nueva York. Deben dormir en toda América. Hay tantos lugares en tantos pueblos de todo el mundo. Y ella viene al mío. ¿Qué estás tocando? Una de mis canciones. Basta, sabes qué quiere escuchar. No lo sé. La tocaste para ella, hazlo para mí. No creo recordarla. Si ella lo soporta, yo también. Tócala. Sí, jefe. ¿Quién eres? ¿Quién eras antes? ¿Qué hiciste o de dónde vienes? Sin preguntas. Buena suerte. Thank you. un franco por lo que piensas. En Norteamérica te ofrecen un centavo. Creo que eso es lo que valen. Estoy dispuesta a pagar más. Dime. Me preguntaba... ¿Sí? ¿Por qué tengo suerte al encontrarte esperando mi llegada? ¿Por qué no hay otro hombre en mi vida? Ajá. Es sencillo. Lo hubo. Está muerto. Lamento preguntarte. Dijimos que sin preguntas. Bueno, una respuesta borrará todas tus preguntas. Franceses, escuchen bien. Las tropas francesas han abandonado su posición. Los alemanes rodean las salidas de la capital. No se detendrán ahora. Miércoles o jueves estarán en París. Si descubren tu pasado, no estarás a salvo aquí. Estoy en su lista negra. Su lista de honor. La bella Aurora. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome as time goes. Solo quiere terminarse esta botella y luego tres más. Dijo que regaría su jardín con champaña para que los alemanes la beban. Esto evitará que ocupen Francia, ¿verdad, señor Richard? Tú lo dijiste. Que tenga suerte. Franzosen, Einwohner von Paris, hört aufmerksam zu. Die deutschen Truppen stehen vor den Toren von Paris. Eure Hauptstadt ist ohne jegliche Verteidigung. Euer Heer ist in Auflösung begriffen. Los alemanes están disgustados. Es la Gestapo. Dicen que entrarán mañana a París. Nos dirán cómo actuar cuando ellos entren. El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Sí, es un mal tiempo. ¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Hace 10 años? Veamos. Yo tenía frenos en los dientes. ¿Dónde estabas? Buscando empleo. ¿Eso fue un cañón? ¿O es el latir de mi corazón? Es una nueva arma alemana. Se escucha el sonido como a 70 kilómetros. Ah, se acercan cada minuto. Vamos, bebe. Nos terminaremos las otras tres. Los alemanes llegarán pronto y vendrán a buscarlo. No olvide que hay un precio por usted. Dejé una nota en el departamento. ¿Saben dónde encontrarme? Qué extraño. Sé tan pocas cosas sobre ti. Y yo sé muy poco sobre ti. Solo sé que se te enderezaron los dientes. Hablo en serio. Estás en peligro y debes salir de París. No. Debemos irnos. Sí, claro. Nosotros. El tren para Marsella sale a las 5. Te veré en el hotel a las 4:30. No, en el hotel no. Yo tengo cosas que hacer antes de irnos. Te veré en la estación. De acuerdo. A las 4:45. Vamos a casarnos en Marsella. Falta mucho para eso. Sí, creo que falta mucho, en efecto. Entonces, el maquinista del tren podrá casarnos, ¿eh? Oh. ¿Por qué no? El capitán de un barco puede, no me parece justo. Oye, ¿qué te ocurre? Nada. Te amo tanto. Y odio tanto esta guerra. Oh, en este mundo loco todo puede pasar. Si no logras escapar, bueno, si algo nos separa, a donde quiera que vayas, donde quiera que estés, quiero que sepas que... Bésame. Bésame como si fuera la última vez. ¿La has visto? No, jefe, la llamé, pero salió del hotel. Y llegó esta nota después de que usted salió. Richard, no puedo ir contigo y ya no te veré jamás. No debes preguntar por qué, solo piensa que te amo. Vete, mi amor, y que Dios te bendiga. Ilsa. La última llamada, señor Rick. ¿Me ha escuchado? Tenemos que salir de aquí. Vamos, jefe. Esperé para tomar la primera copa contigo. Toma. No, esta noche no. En especial esta noche. ¿Por qué viniste a Casablanca? Hay más lugares. No hubiera venido de haber sabido que estabas aquí. Créeme, Rick, es cierto, no lo sabía. Vaya, tu voz no ha cambiado, aún puedo escucharla. Richard, querido, iré contigo a cualquier parte. Nos iremos Rick, en un tren que nos lleve a cualquier sitio. Por favor, Rick. Entiendo bien cómo te sientes. ¿Entiendes cómo me siento? ¿Cuántos días fueron? No conté los días. Yo sí. Cada uno de ellos. Pero recuerdo el último. El triste final de un sujeto esperando en una estación en la plataforma, lloviendo con una cómica mirada en el rostro porque su corazón ha sido destrozado. ¿Puedo contarte una historia, Rick? ¿Tiene un triste final? No es el final todavía. Tal vez se te ocurra mientras me la cuentas. Es sobre una niña que llegó a París de su casa de Oslo. En la casa de una amiga, conoció a un hombre de quien había oído hablar. Un gran hombre, muy valiente. Abrió para ella un hermoso mundo de conocimiento y grandes ideales. Lo que ella sabía, en lo que se convirtió, fue solo por él. Ella lo admiraba. Lo adoraba, con un sentimiento que creía era amor. Sí, es muy bonita. Escuché una historia. A decir verdad, he escuchado muchas que han ido acompañadas por el sonido de un bello piano tocando en un salón. Decían, señor, conocía a un gran hombre cuando era niña. Todo empezó así. Creo que ninguna de las historias era graciosa. Dime, ¿por quién me dejaste? ¿Fue por Laszlo o hubo otros además de él? ¿O eres de las que no dicen nada? Capitán Renault, Prefectura de Policía. Yo sospecho que Ugarte dejó las cartas de tránsito con el señor Blaine. Tenemos que registrar bien el café y de inmediato. Si Rick las tiene, es muy listo. No las encontrará allí. ¿Usted cree que es demasiado listo? Mi impresión es que tan solo es un norteamericano tonto. No subestimemos a los norteamericanos. Estuve con ellos cuando pasó lo de Berlín en 1918. En cuanto a Laszlo, que lo vigilen las 24 horas. Tal vez le interese que en este momento viene camino acá. No podemos hacer nada. Me da mucho gusto verlos. ¿Durmieron bien? Dormí muy bien. Qué extraño. Parece que nadie duerme bien en Casablanca. Tratemos el asunto. Ah, sí, señor. Siéntense. Gracias. Bien, señor Laszlo, iremos al grano. Es un prisionero del RAI. Ha sido muy afortunado al eludirnos. Ha llegado a Casablanca y mi deber es obligarlo a que se quede en Casablanca. Si tiene éxito o no, es cosa mía. Claro que no. La firma del capitán Renault debe estar en todas las visas. Capitán, ¿cree que sea posible que Laszlo reciba una visa? Temo que no. Lo lamento, monsieur. Bueno, tal vez me guste Casablanca. ¿Y mademoiselle? No se preocupen por mí. ¿Es todo lo que querían? No tenga tanta prisa. Tiene todo el tiempo del mundo. Puede estar en Casablanca indefinidamente. O puede salir hacia Lisboa mañana con una condición. ¿Cuál es? Conoce al líder de los aliados en París, Praga, Bruselas, en Ámsterdam, en Oslo, también en Atenas. ¿Hasta en Berlín? Sí, hasta en Berlín. Si usted me da sus nombres y sus domicilios, tendrá su visa para mañana. Y el honor de haber servido al Tercer Reich. Estuve en un campo de concentración alemán un año. Es un honor para toda la vida. ¿Nos dará los nombres? Si no se los di en un campo de concentración, donde eran más persuasivos para que uno hablara, claro que no se los daré ahora. ¿Qué pasa si arresta a los hombres y los mata? ¿Qué tal si se entera de todo? Desde cada rincón de Europa, cientos de miles se levantarían para tomar nuestro lugar. Ni los nazis pueden matar tan rápido. Señor Laszlo, tiene una gran reputación por elocuencia, pero puede entender que respecto a una cosa está en un error. Dijo que todos los enemigos del Reich se levantarán con una excepción. Nadie puede tomar su lugar en el caso de que algo infortunado le ocurra a usted mientras trata de escapar. No se atreverá a interferir aquí. Este lugar de Francia no está ocupado. Cualquier violación se reflejaría en el capitán Renault. Sí, hasta ahora todo está en mi poder. Gracias. Por cierto, anoche usted demostró cierto interés por el señor Ugarte. ¿Sí? Creo que tiene un mensaje para él. Nada importante, pero ¿puedo hablar con él? Creo que la conversación con Ugarte será aburrida. El señor Ugarte está muerto. Estoy haciendo el informe. No he decidido si cometió suicidio o murió tratando de escapar. ¿Ha terminado con nosotros? Por el momento. Buenos días. Buenos días. Aseguro que ahora irán al mercado negro. Disculpe, capitán. Otro problema con una visa. Que pase. Sí, señor. Lo siento, señor. No debe enterarse la policía. Es un trabajo para el señor Ferrari. ¿Ferrari? El más indicado es Ferrari. Casi tiene todo el monopolio del mercado negro aquí. Lo encontrará allá en el Perico Azul. Gracias. No se desanime tanto. Tal vez el capitán Renault pueda ayudarlos. Gracias. Hola, Ferrari. Buenos días, Rick. Veo que llegó el camión. Me llevaré mi cargamento. Descuida, te lo enviaré. Toma una copa. No bebo en las mañanas. Y cada vez que envías mi cargamento, llegan menos cosas. La paga de la carga. La paga de la carga. Ven, siéntate. Hay algo que quiero hablar contigo ahora. Bueno, la muerte de Ugarte me sacudió mucho. No me digas que sientes lástima, Ferrari, porque tampoco yo. Claro que no. Lo que me molesta es que con su muerte nadie sabe dónde están las cartas de tránsito. Prácticamente nadie. Si las tuviera, haría una fortuna. También yo. Soy un pobre negociante. Haré una proposición para el que tenga las cartas. Me encargaré de la transacción. Yo tomaré el riesgo de las cartas por un porcentaje. ¿Más la paga de la carga? Claro que habrá algunos gastos incidentales. Es la proposición que hago para el que tenga las cartas. Se lo diré cuando lo vea. Sin temor a equivocarme, creo que sabes dónde están. Es posible, porque Renault y Strasser también lo piensan. Por eso vine aquí, para que tengan la oportunidad de buscarlas. No seas tonto, no hagas eso. Necesitas un socio. Disculpa, debo irme. Buenos días. El señor Ferrari es el que está en aquella mesa. No encontrará algo como esto en todo Marruecos, mademoiselle. Deme 700 francos. Te están robando. No, gracias. Ah, es amiga de Rick. Para sus amigas hay descuento. Dije 700 francos. Lléveselo por 200. Lo siento. Anoche que fuiste no estaba en condiciones de hablar. No importa. Para las amigas especiales de Rick hay más descuento. Solo 100 francos. La historia me dejó algo confundido. Tal vez fue la bebida. Tengo un mantel, unas servilletas. Gracias, no estoy interesada. Un momento, por favor. ¿Por qué no volviste para decirme por qué me dejaste en la estación? No quise. ¿Puedes decírmelo ahora? Estoy sobrio. Creo que no lo haré, Rick. ¿Por qué no? Me dejaste con el boleto. Tengo derecho a una explicación. Anoche vi lo que te ha pasado. Al Rick que conocí en París podría decirle, él entendería. Pero al que me miró con tanto odio... Pronto me iré de Casablanca y jamás volveremos a vernos. Sabíamos muy poco de ambos cuando nos amamos en París. Si lo dejamos así, tal vez recordaremos esos días y no Casablanca. No anoche. ¿Me dejaste porque tenías miedo? ¿Porque sabías cómo sería? ¿Ocultándonos de la policía, huyendo todo el tiempo? Puedes creer eso si quieres. Bueno, ya no estoy huyendo, ya me he establecido. Tengo un café, es cierto, pero... vivo arriba del café. Te estaré esperando. ¿Y bien? ¿Aceptas? No, Rick. Es que Víctor Laszlo es mi esposo. Y lo era cuando te conocí en París. Lo lamento, señor Laszlo, pero no puedo ayudarlo. Oh. Es que el mundo me necesita. Como líder de las actividades ilegales de Casablanca, soy un hombre influyente. Pero no expondré mi vida por hacer algo por el señor Laszlo. Usted es un asunto diferente. El señor Ferrari cree que solo puede conseguir una visa para ti. ¿Quiere que me vaya sola? Debe irse. Yo me quedaré aquí y seguiré intentando. Después será posible. Para ser franco, señor... solo un milagro lo sacará de Casablanca y los alemanes tienen los milagros. Estamos buscando dos visas, señor. Por favor, Ilsa, no discutas. No, Víctor, no. Si quieren discutir esto... disculpen, los dejaré. No, Ilsa, no dejaré que te quedes. Debes ir a América. Después de alguna forma iré y te alcanzaré. Víctor, si todo fuera diferente, si tuviera que quedarme y la visa te la dieran a ti, ¿la tomarías? Sí, lo haría. Sí, entiendo. Cuando tuve problemas en Lille, ¿por qué no me dejaste? Y cuando estuve enferma en Marsella durante 2 semanas, tú estabas en peligro. ¿Por qué no me dejaste entonces? Lo pensé, solo que algo me detuvo. Te quiero mucho, Ilsa. Tu secreto estará a salvo conmigo. Ferrari espera nuestra respuesta. No más de 50 francos. Lo decidimos, señor Ferrari. Estamos buscando dos visas de salida. Muchas gracias. Bueno, buena suerte. ¿Saben que lo siguen? Claro, por instinto. He observado que usted es un hombre afortunado, señor. Le haré una sugerencia que no sabe y que no me dará dinero a mí. ¿Ha oído hablar de Ugarte y las cartas de tránsito? Sí, algo. ¿No le encontraron las cartas a Ugarte cuando lo arrestaron? ¿Sabe dónde están? Claro, señor. Yo pienso que Ugarte dejó esas cartas con el señor Rick. ¿Rick? Rick es una persona difícil. No se sabe qué hará o por qué, pero vale la pena. Bien, gracias. Buen día. Adiós. Gracias por el café. Lo echaré de menos cuando salga de Casablanca. Gracias por compartirlo conmigo. Buen día, señorita. Señor. Buen día. Buena suerte. Gracias. Con permiso. Debo advertirle y prevenirlo. Es un peligroso lugar de buitres. Buitres por todas partes. Cuídese mucho, estimado señor. Gracias. Debe tener cuidado con los robos. Perdón. Monsieur Rick se ha convertido en su mejor cliente. Vaya, Ricky, estoy complacido. Ya te comportas como un francés. Así son los franceses. Me dejaron el lugar destruido. Casi terminamos de limpiar a la hora de abrir. Le dije a Strasser que no encontraría las cartas, pero dije a los hombres que lo destruyeran. ¿Sabes cómo impresioné eso a los alemanes? Rick, ¿tienes las cartas de tránsito? ¿Estás a favor de la Francia libre? Eso me gano por hacer una pregunta directa. El asunto está cerrado. Pero ha llegado tarde. Yvonne se ha ido con el enemigo. No, a su modo se ha asociado con el segundo frente. Creo que es hora de ir a adular al mayor Strasser. Te veré después. ¡Sasha! Te daré lo que quieras. Todo el salón, Sasha. Empieza ahí y acaba acá. Empezaremos con dos. ¿Eres francesa y sales con un alemán? ¿Qué te importa? Me importa mucho. No. Estás equivocado. ¡Un momento! Eres una traidora. ¿Qué ha dicho? ¿Quiere repetirlo? Lo que dije a usted no le importa. Claro que me importa. Caballeros, por favor. Van a arrestarte. No me gustan las peleas aquí. Dejen la política o salgan de aquí inmediatamente. ¡Es que no está bien lo que hace! ¡Déjenos en paz! ¿Lo ve, capitán? La situación no está bajo control. Mayor, tratamos de cooperar con su gobierno, pero no podemos reprimir los sentimientos de las personas. ¿Quiere decirme de qué lado está? No tengo lado, si eso es a lo que se refiere. Voy con el viento. Y el viento que hay ahora proviene de Vichy. ¿Y si cambiara? Creo que el Reich no admite eso todavía. Le preocupan otras cosas más que Casablanca. Las provincias francesas y las africanas están llenas de traidores, esperando una oportunidad, tal vez, por un líder. ¿Un líder como Laszlo? He estado pensando. Es peligroso que lo dejemos ir y es peligroso que lo dejemos quedarse. ¿Sí, a qué se refiere? Les he traído el mejor brandy, el mejor coñac, para que lo disfruten mucho. Gracias, Carl. Para la señora. Gracias, Carl. Que lo disfruten. Siéntate. ¿Qué celebran, eh? Que mañana salimos para América. Los felicito mucho. Creí que me invitarían, así que traje un buen amigo y el vaso. Siempre tan bromista. De ahora en adelante solo hablaremos inglés. Para sentirnos en casa cuando lleguemos a América. Es una buena idea. Por América. Por América. Por América. Por favor, dime, Linda, ¿qué hora es? Las 10 es tarde. Es tarde. Lo pasarán muy bien en América. ¿Cómo la trata la suerte? Qué lástima. Rick está allá. ¿Señor Rick? Sí. ¿Puedo hablar un momento con usted, por favor? ¿Cómo entró? No tiene edad. Vine con el capitán Renault. Debí saberlo. Mi esposo está también aquí. ¿Ah, sí? El capitán Renault es de amplio criterio. Siéntese. ¿Quiere una copa? Claro que no. ¿Le molesta? No. Señor Rick, ¿qué clase de hombre es el capitán Renault? Como cualquier hombre, solo que más serio. No, me refiero... Es confiable, su palabra. Un momento. ¿Quién le dijo que me preguntara? Él lo hizo. El capitán Renault. ¿En serio? ¿Dónde está su esposo? En la ruleta. tratando de ganar dinero para las visas. Claro que está perdiendo. ¿Cuánto ha estado casada? 8 semanas. Vinimos de Bulgaria. Las cosas están muy mal. El diablo ha atrapado a las personas. Así que Jan y yo no queremos que nuestros hijos crezcan en ese lugar. Y decidieron ir a América. Sí, pero no tenemos dinero y viajar es tan costoso y difícil. Cuesta más de lo que costó venir. El capitán Renault nos recibió. Es muy gentil, quiere ayudarnos. Sí, comprendo. Dijo que usted puede darnos la visa, pero no tenemos dinero. ¿Lo sabe? Sí. ¿Aún así les dará la visa? Sí, señor. ¿Y quiere saber si cumplirá su palabra? Siempre lo hace. Señor, usted es hombre. Si alguien lo amara mucho, si su felicidad fuera lo único que deseara en el mundo, y ella hiciera algo malo para lograrla, ¿la perdonaría? Nadie me ha amado tanto. Si él no lo supiera y yo lo guardara en mi corazón, no estaría mal, ¿verdad? ¿Quiere mi consejo? Sí, por favor. Vuelva a Bulgaria. No, no sabe lo que significa para nosotros ir a América. Pero si Jan se enterara, es tan inmaduro. En muchas formas, yo soy mayor que él. Sí, todos en Casablanca tienen problemas. Ahora, discúlpeme, por favor. Gracias, señor. Buenas noches. Buenas noches. Volvemos a vernos. Así es. Sam se alegrará mucho. Supongo que recuerda París y los días felices. Así es. Podemos sentarnos cerca de él. Tan lejos del mayor Strasser como sea posible. Por geografía será algo difícil. Paul, la mesa 30. Sí, señor. Por aquí, por favor. Le diré a Sam que toque Al pasar el tiempo. Creo que es su canción favorita. Gracias. Dos coñacos. Sí, señor. Hagan su juego, damas y caballeros. Es interesante. El juego continúa. Damas y caballeros, hagan su juego. El número de su elección. El juego seguirá. Hagan su juego. Bien. Veamos ahora. Tengo que pagar ahí. ¿Quiere apostar otra vez, Messi? No, no, creo que no. ¿Ha intentado el 22? Dije 22. Bien, damas y caballeros, hagan su juego. La ruleta continúa. ¡No va! ¡22! ¡Pago al caballero! ¡22! Déjelo ahí. Manos afuera, damas y caballeros. Hagan sus apuestas. Manos afuera, su juego continúa. Manos fuera. ¡No va más! ¡22! ¡Vuelvo a pagar! Llévese su dinero y no vuelva. ¡No va más, damas y caballeros! ¿Este lugar es honesto? ¡Honesto! ¡Tanto como el día! ¡No va más! ¿Cómo nos va esta noche? Hemos ganado como 2,000 menos de lo que esperaba. ¡No va más, damas y caballeros! ¡No va más! Señor Rick. Solo ha tenido suerte. ¿Monsieur quiere una taza de café? No, gracias, Carl. ¡Monsieur Rick! ¡No más apuestas, señora! ¡No va más! Capitán Renault, por favor. Oh, aquí no, por favor. Vaya a mi oficina en la mañana. Todo se arreglará. Estaremos a las 6. Y yo llegaré a las 10. Los felicito a ambos. Qué extraño ganó. Bien, tal vez no muy extraño. Los veré mañana. Muchas gracias, Capitán Renault. Mes Omar. Los hizo ganar en la ruleta. No, ¿qué te pasa? ¿En la ruleta? Es posible, sorpresa. Jefe, hizo algo hermoso. Eres un loco, Sasha. ¿Cómo Como lo sospeché, eres un sentimental. ¿Sí? ¿Por qué? Interfieres con mis romances. Lo hice como un gesto al amor. Te perdonaré esta vez, pero vendré mañana con una hermosa rubia. Me harás muy feliz si ella pierde. Señor Blaine, quiero hablar con usted. Adelante. ¿Podría ser en otro lugar? Es confidencial lo que le diré. Vamos a mi oficina. Debes saber que es importante que yo salga de Casablanca. Es un privilegio ser uno de los líderes del movimiento aliado. ¿Sabe lo que he estado haciendo? ¿Sabe lo que significa para el mundo y para la vida de miles de personas? Tengo que llegar a América y continuar mi trabajo. En primer lugar, no estoy interesado en la política ni en los problemas del mundo. Tengo este lugar. Mis amigos dicen que tiene un pasado. Llevó armas y ayuda a Etiopía. Peleó contra los fascistas en España. ¿Qué con eso? Que es extraño que siempre esté peleando por los de abajo. Sí, ese pasatiempo me costó mucho dinero, pero no he sido un buen negociante. ¿No es buen negociante como para aceptar 100,000 francos? Gracias, pero no se los acepto. Aumento a 200,000. Amigo, puede darme 1,000,000 de francos o 3. Mi respuesta aún sería la misma. Debe haber una razón para no darme las cartas. ¿La hay? Le sugiero que le pregunte a su esposa. ¿Cómo dijo? Dije, pregúntele a su esposa. ¿A mi esposa? Sí. Vea lo que me refiero. La presencia de Lazo en el café inspiró este infortunado incidente. Imagina lo que puede hacer en Casablanca. Le sugiero que cierre el lugar de inmediato. Pero todo el mundo se está divirtiendo. Sí, demasiado, capitán. Cierre el lugar. No tengo pretexto para hacerlo. Piense en uno. Salud. Salud. Todo el mundo debe salir de aquí. El café está cerrado hasta nueva orden. ¡Salgan! ¿Por qué cierras? ¿Con qué pretexto? Estoy sorprendido de que se juegue en este lugar. Sus ganancias, señor. Gracias, muchas gracias. ¡Todos, salgan de inmediato! Mademoiselle, después del incidente no estará Laszlo a salvo aquí en Casablanca. Esta mañana dijo que no quería que se fuera de Casablanca. Solamente estará a salvo si regresa a Francia. Pero está ocupada. Estará a salvo, confíe. ¿De qué lado está? ¿Sabe lo que las garantías alemanas han valido en el pasado? Le daré otra oportunidad. ¿Cuál? Es posible que las autoridades encuentren una razón para llevarlo a un campo de concentración aquí. ¿Habla en serio? Mademoiselle, tal vez ha observado que en Casablanca la vida humana no vale nada. Buenas noches, mademoiselle. ¿Camarero? ¿Qué pasó con Rick? Hablaremos después. Nuestro amigo sigue aún ahí. Víctor, por favor, no vayas hoy a la junta. Debo ir. Además, no siempre tengo la oportunidad de ser un héroe ante mi esposa. No debes ir. Esta noche han pasado muchas cosas y te vigilan. ¿Tienes miedo? Yo también. ¿Quieres que me quede aquí oculto o debo ir a luchar? Diga lo que diga, lo harás. Víctor, dímelo de Rick. ¿Qué averiguaste? Parece que tiene las cartas. ¿Sí? No tiene intención de venderlas. Ni por sentimentalismo, ni siquiera por dinero. ¿Te dio una razón? Dijo que te preguntara. ¿A mí? Sí, dijo, pregúntale a su esposa. No sé por qué dijo eso. El vigilante pensará que nos hemos dormido. Miré en unos minutos. Ilsa. Sí. Cuando estuve en el campo de concentración, ¿te sentías sola en París? Sí, Víctor, así fue. Sé lo que se siente al estar solo. ¿Quieres decirme algo? No, Víctor, nada. Te quiero mucho, mi amor. Sí. Sí, lo sé. Víctor, haga lo que haga, creerás que yo... No tienes que decirlo. Lo creeré. Buenas noches. Buenas noches. Víctor. Sí, Ilsa. Cuídate mucho. Por supuesto que lo haré. Está bastante bien, jefe. ¿Cuánto tiempo puede estar encerrado? 2 semanas, tal vez 3. Tal vez no sea necesario. Lo sobornaré mientras todos reciben su salario. Gracias, señor. Sasha estará feliz. Le debo dinero. Vas a llegar tarde. Lo haré, pero iré a la junta. No me digas a dónde vas. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches, monsieur. Te dije esta mañana que vinieras, pero fue muy pronto. Bien, siéntate. Richard tenía que verte. Soy Richard otra vez, ya estamos en París. Por favor. Espero que esta visita no tenga ninguna relación con las cartas de tránsito. Mientras tenga esas cartas, no te pertenecerán. Pide el precio que quieras, pero debes darme esas cartas. Ya hablé de eso con tu esposo, no hay trato. Sé cómo te sientes, pero debo pedirte que hagas a un lado tus sentimientos por algo más importante. Tengo que escuchar que tu esposo es un gran hombre solo porque lucha por una causa importante. Pero es tu causa también. A tu modo peleabas por las mismas cosas. Ya no peleo por nada, excepto por mí mismo. Soy la única causa que me interesa. Richard, nos amamos una vez. Si eso significó algo para ti... No hablaría de París si fuera tú. Eso pertenece al pasado. Por favor, escúchame. Si supieras lo que pasó, si supieras la verdad... No te creeré. No importa lo que digas. Dirías lo que fuera para conseguirlas. Quieres sentir lástima por ti, ¿verdad? Hay tantos riesgos y en lo único que piensas es en ti. Una mujer te ha herido y tomas venganza contra el resto del mundo. Eres un cobarde y un débil. A Richard lo lamento. Lo lamento, pero tú eres la única esperanza. Si no das las cartas, Víctor Laszlo morirá en Casablanca. ¿Qué me importa? Yo también voy a morir en Casablanca. Es un buen lugar. Si tú... Bien. Quise razonar contigo. Intenté todo. Ahora quiero esas cartas. Ve por ellas. No es necesario. Aquí las tengo. Ponlas en la mesa. No. Por última vez, ponlas en la mesa. Si Laszlo significa tanto para ti, no te detendrás por nada. Bien, te facilitaré las cosas. Dispara. ¿Me harás un favor? Richard, traté de alejarme. Creí que jamás volvería a verte. Que estabas fuera de mi vida. El día que te fuiste de París, si supieras lo que pasé, si supieras cuánto te amaba, cuánto te amo todavía. Después de que nos casamos, Víctor regresó a Checoslovaquia. Lo necesitaban en Praga, pero la Gestapo lo esperaba. Solo dos líneas en los papeles. Víctor Laszlo enviado a un campo de concentración. Estaba loca, trataba de recibir noticias. Llegaron. Estaba muerto, le dispararon tratando de escapar. Estaba sola, no tenía nada, ni esperanza. Luego te conocí. ¿Por qué no fuiste honesta? ¿Por qué lo mantuviste como un secreto? No era mi secreto, Richard. Víctor lo quiso así. Ni nuestros amigos más cercanos sabían lo de nuestro matrimonio. Era la forma de protegerme. Sabía tanto sobre su trabajo y si la Gestapo descubría que era su esposa, podría ser peligroso para mí y para los que trabajaban con nosotros. ¿Cuándo te enteraste de que estaba vivo? Antes de que tú y yo saliéramos juntos de París, un amigo me dijo que Víctor estaba vivo, que lo ocultaban en un vagón en las afueras de París. Estaba herido, me necesitaba. Quería decirte, pero no me atreví. Sabía que no hubiera salido de París y la Gestapo te hubiera atrapado. Bien, ya sabes el resto. Es una historia sin final. ¿Qué hay de ahora? ¿Ahora? No lo sé. Sé que no tendré la fuerza para dejarte otra vez. ¿Y Laszlo? Lo ayudarás, Richard, ¿verdad? Ayudarás a que se vaya. Tendrá su trabajo, la causa por la que ha vivido. Todo excepto algo. No te tendrá a ti. Huí de ti una vez. No puedo hacerlo otra vez, no. Ya no sé lo que está bien. Tendrás que pensar por los dos. Por nosotros. De acuerdo. Lo haré. Buena suerte. Ojalá no te quisiera tanto. Los evadimos. Sí. Tenemos que advertir a los otros. Vamos, monsieur. Señor Laszlo, lo ayudaré. Está mal. Tenga, esto lo ayudará. Carl, ¿qué pasó? La policía llegó a la junta, señor. Escapamos de milagro. Ven acá un momento. Sí, señor. Quiero que apagues la luz de la salida posterior. Puede atraer a la policía. Pero Sasha siempre lo hace. Esta noche lo olvidó. Sí, monsieur, ya voy. Yo lo haré. Quiero que lleves a la señorita Lund a casa. Sí, señor. No es nada, es un rasguño. Salí por la ventana. Esto le ayudará. Gracias. Estuvo cerca, ¿eh? Sí, algo. Se ha preguntado si vale la pena por lo que usted pelea. ¿Se ha preguntado por qué respiramos? Si no respiramos, morimos. Si dejáramos de luchar, el mundo moriría. ¿Qué importa? Saldría de su miseria. ¿Sabe qué siento, señor Blaine? Que es un hombre que no está convencido de lo que dice dentro de su corazón. Cada uno tiene un destino, para bien o para mal. Ah, lo entiendo. ¿En verdad lo entiende? Me pregunto si no trata de escapar de usted mismo. Jamás tendrá éxito. Sabe todo sobre mi destino. Sé mucho más de usted de lo que imagina. Sé, por ejemplo, que ama a una mujer. Y por extrañas circunstancias, ambos amamos a la misma mujer. La primera noche que vine al café, supe que hubo algo entre usted e Ilsa. Como no hay culpables, no pido explicaciones. Solo le pregunto una cosa. ¿No me dará las cartas de tránsito? De acuerdo. Pero quiero que mi esposa esté a salvo. Le pido como favor que use las cartas para llevársela de Casablanca. ¿Tanto la amo? Usted solo piensa en mí como el líder de una causa. Bien, también soy un hombre. Sí, Rick, la amo. Señor Laszlo. Sí. Venga con nosotros. Queda arrestado. ¿Bajo qué cargos? El capitán Renault lo discutirá más tarde con usted. Parece que el destino ha solucionado las cosas. No tienes pruebas contra él, lo sabes. Esto no es Alemania o la Francia ocupada. Solo puedes sacarle unos francos o darle 30 días. Es mejor que lo dejes ir ahora. Rick, te aconsejo que no te metas en esto del señor Laszlo. Si por casualidad lo ayudas a escapar, verás que... ¿Por qué crees que arriesgaría el cuello por Laszlo? Porque apostaste 10.000 francos y escapaba. ¿Tienes las cartas de tránsito? No te molestes en negarlo. Y además harás algo porque te desagrada Strasser tanto como me disgusta a mí. Estamos de acuerdo en algo. No confíes en mi amistad, Ricky. En esto no tengo poder. Además, perdería los 10.000 francos. No eres muy sutil, pero eres efectivo. Entiendo el motivo. Sí, tengo las cartas. Intento usarlas para mí. Me voy de Casablanca en el avión de la noche, el último. ¿Mm? Llevaré a una amiga conmigo, una que te agradará. ¿Qué amiga? Ilsa Lund. Eso debería probarte que no quiero ayudar a escapar al Laszlo. Es al último al que quiero ver en América. No has venido a decirme esto. Tienes las cartas de tránsito. Puedes escribir los nombres y salir en el momento que quieras. ¿Por qué estás interesado en lo que le pase a Laszlo? No lo estoy, sino en lo que nos pase a Ilsa y a mí. Tenemos derecho a irnos, es cierto, pero las personas se quedan en Casablanca a pesar de sus derechos legales. ¿Crees que queremos detenerte? Ilsa es la esposa de Laszlo. Tal vez sabe cosas que Strasser quiere saber. Louis, haré un trato contigo. En lugar de tener esos débiles cargos en su contra, si tienes algo grande, algo que lo envía a un campo de concentración por años, sería algo bueno para ti, ¿verdad? Claro que sí. Alemania y Vichy estarían muy agradecidos. Déjalo ir. Estarás en el café media hora antes de que salga el avión. Le diré a Laszlo que vaya a recoger las cartas de tránsito y te daré las pruebas para que lo arrestes. Lo atrapas y nosotros nos vamos. Y los alemanes serán por fin una pequeña molestia. Hay algo en este negocio que no entiendo bien. La señorita es muy bella, sí. Pero jamás te interesaron las mujeres. Ella no es cualquier mujer. Entiendo. ¿Cómo sé que cumplirás el trato? Haré los arreglos ahora con Laszlo en la sala de visitas. Ricky, te echaré de menos. Eres el único hombre en Casablanca que tiene menos escrúpulos que yo. Es cierto. Adelante, Ricky. Por cierto, di a los vigilantes que no intenten seguirlo cuando salga de aquí. Que tampoco vayan al café, no me arriesgaré. ¿Firmamos los papeles o el dinero es suficiente? Claro que no, pero como tengo prisa, bastará con eso. Salir de Casablanca e ir a América. Qué suerte. Por cierto, me acuerdo con Sames que le den el 25% de las ganancias. Así queda. Yo le daría el 10%, pero vale el 25%. ¿También Carol y Sasha se quedan en el lugar o no lo vendo? Por supuesto, Rick. No será Rick sin ellos. Bien, adiós. Espero enviarte una caja de cigarrillos norteamericanos. Te agradeceré que lo hagas, amigo. Cerrado por orden del prefecto de policía. ¿Llegas tarde? Me informaron que Laszlo iba a salir del hotel. He llegado muy a tiempo. No trajiste a tus hombres, ¿verdad? No, solo me siguieron hasta aquí. Este lugar jamás será el mismo sin ti, Rick. Sé a qué te refieres, pero ya hablé con Ferrari. Seguirás ganando en la ruleta. ¿Todo está listo? Aquí tengo las cartas. Cuando las buscamos, ¿dónde estaban? En el piano de Sam. Un lugar muy original y único. Ya llegaron. Aguarda en mi oficina. Gracias. Richard, Víctor cree que nos iremos juntos. ¿No le has dicho? No, no. Pero tú dijiste que ya habías arreglado las cosas. Todo está bien. ¿Qué haremos? Le diré en el aeropuerto. Te lo aseguro que así será más fácil para todos. Por favor, confía. Sí, lo haré. Señor Blaine, no sé cómo agradecerle. Todavía hay muchas cosas que hacer. Tengo el dinero, señor. Guárdelo, lo necesitaré en América. Pero hicimos un trato. Olvídelo. No tendrá problemas en Lisboa, ¿verdad? No, ya está arreglado. Bien. Tengo las cartas. Lo único que tienen que hacer es llenar los espacios con sus firmas. ¿Víctor Laszlo? Víctor Laszlo está arrestado. Con el cargo de homicidio de los mensajeros que llevaban esas cartas. ¿Se sorprende de mi amigo Ricky? La explicación es sencilla. El amor ha triunfado sobre la virtud, ¿cierto? No tan deprisa, Louis. Nadie va a ser arrestado, al menos por un tiempo. ¿Tomas partido por ellos? Siéntate allá. Deja el arma. Louis, no quiero dispararte, pero lo haré si das un paso más. Bajo las circunstancias, me sentaré. Las manos en la mesa. Espero que sepas lo que haces y lo que esto significa. Lo sé, tenemos tiempo de discutirlo después. Que no trajera mis hombres, dijiste. Así es, llama al aeropuerto y quiero escuchar lo que hables. Y no olvides que el arma te apunta al corazón. Es el punto más vulnerable de mi cuerpo. ¿Hola? ¿El aeropuerto? Habla el capitán Ronu. Hay dos cartas de tránsito para el avión a Lisboa. No deben causar problemas. Bien. Hola. ¡Hola! ¿Mi auto deprisa? Sí, señor. Habla el mayor Strasser. Que la policía vaya al aeropuerto de inmediato. ¡De inmediato! ¡Policía! ¿Hola? Hola, torre de control. El avión sale en 10 minutos. Esté listo. Visibilidad a 2.5 kilómetros. Hay algo de niebla. Niebla como a 500 metros. Altura ilimitada. Gracias. Chloe, que un hombre le ayude a Laszlo y le lleve el equipaje. Lo que tú digas, Rick. Pongan el equipaje del señor Laszlo en el avión. Sí, señor. Por aquí. Por favor, escribe los nombres. Eso lo hará aún más oficial. ¿Piensas en todo, Rick? A nombre del señor y la señora de Víctor Laszlo. Pero, ¿por qué mi nombre, Richard? ¿Por qué te irás en ese avión? No lo entiendo. ¿Qué hay de ti? Me quedaré con él hasta que el avión haya salido. No, Richard, no. ¿Qué pasó de lo de anoche? Anoche dijiste muchas cosas. Dijiste que debía pensar por ambos. He pensado mucho desde entonces y solo queda una cosa. Te irás en el avión con Víctor a quien te intereses. No, Richard, no. Tienes que escucharme. ¿Tienes idea de lo que pasará si te quedas aquí? Los dos terminaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis? Temo que el mayor Strasser insistiría. Lo dices porque quieres que me vaya. Lo digo porque es verdad. Sabemos que le perteneces a Víctor. Eres parte de su trabajo, lo que lo hace vivir. Si el avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero pronto el resto de tu vida. ¿Pero qué hay de nosotros? Estará el pasado. Lo tendrás. Lo perdimos cuando llegaste a Casablanca. Recupéralo para nosotros. Dije que jamás te dejaría. Y jamás lo harás. Pero también tengo que hacer. A donde yo voy no puedes ir y no puedes ser parte de lo que haga. No soy muy noble, pero no es difícil saber que los problemas de tres personas no son más importantes que los de todo el mundo. Algún día lo entenderás. Eso espero. Buena suerte. Todo está listo. Todo, excepto una cosa. Debes saber algo antes de partir. Señor Blaine, yo no le he pedido explicaciones. Lo haré porque tal vez eso solucione las cosas del futuro. Dice que sabe de Ilsa y de mí. Sí. No sabía que fue a mi casa anoche cuando fue usted. Fue ahí por las cartas de tránsito, ¿no es cierto, Ilsa? Sí. Intentó todo para conseguirlas, pero no lo logró. Hizo lo posible para convencerme de que aún me amaba. Eso terminó hace mucho tiempo. Por su bien fingió que no era así. La dejé fingir. Sí, entiendo. Aquí está. Gracias. Se lo agradezco. Bienvenido a la pelea. Esta vez nuestro lado ganará. ¿Estás lista, Ilsa? Sí, estoy lista. Adiós, Rick. Que Dios te bendiga. Dense prisa o perderán el avión. Tienes razón, eres un sentimental. Quédate ahí. No sé de qué estás hablando. Lo hiciste por Laszlo. Y ese cuento de hadas que le inventaste a Ilsa. No entiendo a las mujeres, amigo. Se fue, pero sabía que estabas mintiendo. Muchas gracias por ayudarme. Sabes que esto es desagradable para ambos, en especial para ti. Tendré que arrestarte, Rick. En cuanto se vaya el avión, Louis. ¿Qué significó esa llamada? Víctor Laszlo está en ese avión. ¿Y por qué se queda aquí? ¡Deténgalo! Preguntaré a Monsieur Rick. Aléjese del teléfono. Le advierto que no interfiera. Mataré al capitán Renault y lo mataré a usted. Hola. Déjelo. Deme la torre de control de inmediato. Déjelo. mataron al mayor Strasser. Arresten a los sospechosos. Sí, señor. Busquen a los sospechosos. Ustedes por allá. Bien, Rick. No solo eres un sentimental, te convertiste en patriota. Bien, creo que es un buen momento para empezar. Tal vez tenga razón. Sería buena idea que desaparecieras de Casablanca por un tiempo. Hay un puesto francés cerca de aquí. Podría arreglarte el pasaje. ¿Una carta de tránsito? Me serviría para un viaje. Pero nuestra apuesta sigue. Me debes 10.000 francos. ¿Los 10.000 francos pagarán nuestros gastos? ¿Nuestros gastos? Louis, creo que es el comienzo de una bella amistad.